Track 19. Bajás las escaleras rumbo a la cocina, sin dejar de mirar el lugar donde se encuentra la gata. Llegás a un descanso y empezás a caminar por un pasillo que nace ahí. Cuando te preguntás si te conviene seguir avanzando, oís una voz apagada. Melissa, ¿dónde estás? ¿Será la voz de la señora Merton? Seguís caminando cuidadosamente por el pasillo, pero volvés a oír la voz. ¡Melissa! Doblás por el recodo del pasillo y te topás con una anciana alta y delgada, vestida de negro. Su rostro está cubierto de arrugas, pero sus ojos verdes tienen una expresión aguda. Su nariz parece más oscura que el resto de su cara. Tiene la cabeza echada hacia atrás y su rodete deja ver su cabello pelirrojo y entrecano. Te mira fijamente, con una expresión de odio en los ojos, y vos le devolvés la mirada, decidido a no bajar la vista. De repente, la vieja lanza un chillido y baja corriendo las escaleras. La seguís y atravesás a los tropezones la cocina hasta llegar al patio. Te sentás al pie de un árbol, tratando de poner en orden tus pensamientos. A los pocos minutos, Lucía y Martín se reúnen con vos. Te cuentan que han revisado la casa, pero que no pudieron encontrar a la señora Merton ni a su gata. Al día siguiente, tu visita a Lucía y Martín llega a su fin. Te queda más o menos una hora antes de la partida del ómnibus. Caminas nuevamente rumbo a la casa de piedra y permaneces largo rato mirando el caserón. Entonces ves que se te acerca el robusto cuidador, de cara gorda, con su inmenso perro tironeando de la correa. Antes de que Javier llegue al lugar donde te encontrás, te preparás para escapar a la carrera, pero él te llama. No tengas miedo, soy tu amigo. Me liberaste del maleficio de la bruja. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la señora Merton? Murió ayer por última vez. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.